todo lo que quiero. Mi libertad a ti yo te entrego. Lo que soy, lo poco que yo tengo. Quiero dar un agradecimiento. No hay nada en mí que guardaré. Te entrego mi vida entera a tus pies. Mi pasión es siempre alabarte y anunciar tu nombre en todas partes. Reflejar las huellas de tu sangre que cambió mi tristeza por baile. No hay nada en mí que sea igual. Cambiaste mi vida por la eternidad. Mi vida es para ti, mi alabanza es para ti. Para ti, para ti, para ti, Señor Jesús. Mi amor es para ti, mi corazón es para ti. Para ti, para ti, para ti, Señor Jesús. Tu amor es todo lo que quiero. Mi libertad a ti yo te entrego. Lo que soy, lo poco que yo tengo. Quiero dar un agradecimiento. No hay nada en mí que guardaré. Te entrego mi vida entera a tus pies. Mi vida es para ti, mi alabanza es para ti. Para ti, para ti, para ti, Señor Jesús. Mi amor es para ti, mi corazón es para ti. Para ti, para ti, para ti, Señor Jesús. Y el pecado que luchaba conmigo, tu sacrificio de amor lo ha vencido. La oscuridad que quería apagar tu luz, ha sido deslumbrado por aquella luz. El dolor que cubría mi corazón, ha sido echado fuera por tu perfecto amor. El enemigo que traía tristeza, ha sido derrotado. Hoy bailamos sobre su cabeza.